Yo coincido con el apoderado de la Unión Obrera Metalúrgica en cuanto al análisis de la situación y de la coyuntura, y de que esto excede al gobierno provincial. Y digo excede al gobierno provincial porque el gobierno provincial puede aportar algún tipo de herramientas para optimizar el funcionamiento de la industria en general, dividiéndola incluso por sectores. Pero entiendo que si se continúa profundizando este modelo económico, un modelo económico que perjudica fuertemente a la industria nacional, un modelo económico que está basado fundamentalmente en la apertura del endeudamiento externo y en el colocar bonos de la deuda para cubrir el déficit que tiene la República Argentina, si se continúa con esta definición política de la quita de subsidios en materia energética y esto se traslada en forma permanente a los precios, evidentemente la industria nacional no tiene destino en la República Argentina. Por lo tanto, el gobierno provincial puede acudir a alguna herramienta, como decía al principio, pero no va a poder solucionar la cuestión de fondo. Fíjense ustedes que hay un informe muy interesante que surge hace alrededor de 15 días, donde se establece cuál es el impacto que tiene la apertura de importaciones, tanto respecto de la industria de las cosechadoras como de los implementos agrícolas, incluso de las sembradoras, y muestra un mapeo del impacto negativo que tiene la apertura de importaciones para con la industria que tiene una alta integración de capital nacional. Ese es uno de los casos, digamos, testigo, el de las cosechadoras y de lo que sucede concretamente en la ciudad de Firmán con la empresa Vasali, pero no es el único sector afectado. La industria en general se está viendo con una enorme retracción en la República Argentina, y esto es sin lugar a dudas consecuencia de la decisión política del gobierno nacional de volver a un modelo agroexportador, a un modelo de reprimarización de la economía. Ahí también en el conflicto de Vasali y en otros como el de Oil en San Lorenzo lo pudimos ver al diputado Contigiani, y él también tenía algunas palabras acerca de las posibilidades de que la provincia de Santa Fe se dé una política fuerte de cara a la posibilidad de industrializarse, y hay algunos discursos de distintos sectores políticos y sindicales en ese sentido. ¿Cómo lo ves a la postura del gobernador Lifchit en torno a esto? Había cuenta de que se ve que pone un mayor énfasis en lo que tiene que ver con la reforma constitucional. Y yo la verdad que lo que veo es que el discurso del gobierno provincial es un discurso que se contradice con lo que hace en la práctica. El gobierno de la provincia de Santa Fe ha suscrito el pacto fiscal, el gobierno de la provincia de Santa Fe no ha alzado su voz frente a este modelo económico. De hecho, previo a la reunión en la cual el gobernador de la provincia suscribe el pacto fiscal que ya está mostrando lo peor de sus aristas en la provincia de Santa Fe frente al conflicto docente, frente al conflicto en ciernes con los empleados públicos por el ajuste de las paritarias, el cierre intempestivo de las paritarias. Decía que el gobernador en esa oportunidad, en esa reunión, escuchó complaciente cómo el presidente de la Nación planteaba la necesidad de que el sector público cerrara paritarias a la baja, y ha sido su mejor alumno cuando el otro día cierra intempestivamente el debate de paritarias y a través de un decreto resuelve el techo de las paritarias y envía a circular a todas las escuelas para descontar los días de paro a los docentes provinciales. Por lo tanto, la verdad que no entiendo cómo la provincia de Santa Fe va a poder industrializarse, si bien por supuesto que ese es un objetivo que entiendo, compartimos todos, porque la industrialización, el enriquecimiento de las cadenas de valor, la generación de empleo deben ser los objetivos de la dirigencia política santafesina, pero decía, no entiendo cómo se puede llevar esto a cabo en el marco de un pacto fiscal que recorta, que restringe, un pacto fiscal que está justamente adaptado a ese modelo económico en el sentido de no solamente recortar en cuanto a los salarios de los trabajadores activos, sino que también ha sido la punta de lanza que ha modificado la fórmula de actualización de los saberes de jubilados, de pensionados, de las asignaciones universales por hijo, de las asignaciones familiares en la provincia de Santa Fe. Y otro tema importante que también creo que va a tener un alto impacto en la provincia de Santa Fe es el tema de los aranceles al biodiesel. Estados Unidos ratificó los aranceles y seguramente eso tendrá un impacto en la provincia muy alto, ¿no? Claro que sí. Es una de las cadenas de valor que se fortaleció en la República Argentina durante los últimos años y que ha generado una enorme cantidad de puestos de trabajo, no solamente directos, sino también indirectos. Y sin lugar a dudas, lo que ocurre en la comunidad internacional, lo que ocurre en el mundo, en el sentido de que cada día los países se están cerrando más sobre sí mismos, sus economías se están cada vez cerrando más, influyen directamente con estas barreras arancelarias frente a los productos argentinos. Esto también nos debe hacer reflexionar con respecto a este modelo en cuanto a la destrucción del consumo interno, del mercado interno. Estos recortes en materia de haberes, en materia de salarios, estos tarifazos que son verdaderamente lapidarios, no solamente para los usuarios domiciliarios, sino también para las pequeñas y las medianas industrias, no hacen más que retirar recursos de la economía real, retirar recursos de la economía interna y socavar la importancia que tiene ante una comunidad internacional que se cierra el consumo interno y el mercado interno. Entonces estamos frente a dos problemas. Un problema que tiene que ver con la situación internacional, con las barreras arancelarias y con un mundo que se cierra sobre sí mismo y que intenta proteger su industria nacional, que intenta proteger sus puestos de trabajo. Y por el otro lado, una cuestión interna que es una República Argentina donde los tarifazos, donde el aumento de medicamentos, del aumento de alimentos, está haciendo que se convierta nuestra economía en cada vez una economía más recesiva. Por tanto, la verdad que nosotros entendemos que este era un momento para cerrarse. Nosotros no tenemos una posición, digamos, cerrada en cuanto a la necesidad de las medidas en materia macroeconómica que hay que tomar, pero sí queremos un Estado inteligente, un Estado que proteja el trabajo, un Estado que proteja la industria, un Estado que proteja el consumo interno y el mercado interno. Estamos en un camino realmente peligroso, con una apertura del ciclo de endeudamiento, una fuga muy importante de capitales, es decir, tomamos deuda para que luego esas divisas se fuguen en la República Argentina. No es deuda que se esté aplicando al desarrollo del aparato productivo y por tanto a la generación de divisas que permitan capacidad de repago de esa deuda. Entendemos que hay que hacer un análisis mucho más profundo de lo que está pasando en la economía internacional y en la economía argentina para ver cómo esto impacta en la provincia de Santa Fe. Y en la provincia de Santa Fe, justamente, ¿qué rol le parece que tiene el peronismo o un armado del peronismo para que ofrezca a la sociedad, digamos, una alternativa que plantee la industrialización, un modelo alternativo? Y le pregunto del peronismo porque sabemos que el diputado Marcos Clery lanzó su candidatura o planteó el hecho de que quiere ser gobernador. ¿Usted qué opina, no de la candidatura de Marcos Clery en particular, sino de la necesidad de estructurar una reorganización del peronismo? La verdad es que estoy convencida que el peronismo santafesino tiene dirigentes de una enorme capacidad, dirigentes que realmente podemos aportar entre todos con los matices que cada uno pueda tener en cuanto al análisis de la realidad, a la conformación de un proyecto político superador para la provincia. Yo entiendo que la etapa del socialismo está agotada y que el PRO, que Cambiemos, realmente lo que le puedo ofrecer a la provincia de Santa Fe ya lo ha demostrado y lo viene demostrando a nivel nacional. La destrucción del aparato productivo, del entramado productivo de la provincia de Santa Fe, la destrucción de su comercio, la destrucción de su economía y de sus economías regionales, teniendo en cuenta que la provincia de Santa Fe es muy rica de norte a sur en cuanto a la producción de derivados y a la producción agrícola. Me parece que esa demostración de destrucción del aparato productivo hace que también sea un proyecto que realmente va a significar más recesión para la provincia de Santa Fe. Nosotros los peronistas tenemos la obligación de ofrecerles a todos los santafesinos un proyecto político que ponga eje no solamente en el desarrollo y en el apalancamiento de la industria, sino también en el desarrollo de las cadenas de valor con las economías regionales que caracterizan a nuestra provincia. Y en eso entiendo que podemos aportar todos los dirigentes políticos de nuestra provincia, y en eso entiendo que vamos a seguir trabajando todos, porque lo estamos haciendo, porque de hecho este convencimiento surge también del convencimiento de los militantes, del convencimiento de cada uno de los pueblos del interior de la provincia y de sus ciudades en el sentido de poder construir ese proyecto superador. Senadora, le agradecemos la comunicación y en cualquier momento la estamos molestando de nuevo para seguir analizando lo que pasa en el país y en la provincia. Cómo no, va a ser un gusto. Te les mando un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego.